Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buenas tardes, buen sábado para todos. Acá estamos otra vez en el programa Las Damas y los Vagabundos, un programa de arte y cultura que tenemos todos los sábados a las 19 en FM Paticios. Bueno, mi nombre es Laura Resquiña, acá al lado tengo a Camila Ahumada. Buenas tardes, Lau, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Le mandamos un saludo a Guillermo Tomoyose. Hoy somos solo damas, falta Guille. Solo somos damas. Y bueno, Laura Brizuela, que en este momento está en Brasil, y a Manuela Carcelén, que está en Ecuador. O sea que hoy solo somos dos. Solo dos damas que, bueno, se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea de oyentes, ¿no? Sí, se pueden comunicar al 4912-6666 o 4911-0657. Eso es si se quieren ganar entradas para el teatro, porque hoy tenemos entradas para el teatro, para ver una obra que se llama Las Desentradas, que es una obra que tiene casi 80 años de escrita. Así que bueno, es una obra muy interesante, yo fui a verla, se da en el Teatro Puerta Roja, en la Valle 3636. Es una obra muy interesante, escrita por Medina Salvadora Unrubia, que fue esposa de Natalio Botana. Así que bueno, yo la recomiendo y me gustaría que la gente llame y se pueda ganar las entradas. Que nos llamen y bueno, nos dejen el contacto y al final del programa veremos quién se las gana. Vamos a ver. ¿Cómo fue tu semana, Camila? Semana movida. Volvemos a la rutina. Empezamos la facultad nuevamente. Muy cansada. Bueno, pero tiene su gusto eso de ir a la facultad, ¿eh? Yo sí, ya que pasé por esa situación, ahora se extraña. Volvemos a poner en funcionamiento todo. El cerebro al 100%. Y bueno, estuve en San Patricio también, que después vamos a hablar un poco del tema. Después vamos a comentar, sí, sobre San Patricio, que fue, bueno, una movida bastante importante en la ciudad del martes 17 de marzo. Mucha gente, bastante descontrol además. Pero bueno, vos también tuviste una semanita, fuiste el fin de semana, pasaste por algunos lugares, ¿no? Sí, en realidad ayer fui al teatro, fui a ver una obra de teatro que se llama El amor de la estanciera. Es una obra bastante particular. Es una obra que, bueno, también se da justo en el mismo teatro donde estamos sorteando las entradas, que es Puerta Roja, que queda ahí en el Abasto. Es una obra que es una pieza escrita en 1792, el autor es anónimo, y es la primera obra que se hizo en Argentina de teatro, o sea, la primera obra escrita argentina. No se conoce el autor, y bueno, la obra tiene un argumento bastante corto, bastante rudimentario, si se quiere, es la historia de una familia que vive en el campo y tienen una hija, y esta hija tiene dos pretendientes, uno es un juez y otro es un gaucho. Justamente estos dos pretendientes pretenden casarse con la hija de los campesinos, y bueno, de eso se trata el argumento. Lo que tiene la obra, digamos, de novedoso es cómo es reescrita por estos personajes que hoy hacen la obra, que son Gabriela Julis, Pablo Di Croce y Nina Fortunato, que son los actores, ¿no?, que protagonizan la obra, reescribieron el texto e hicieron como una versión nueva y libre de la original, que es digna de ver, o sea, es bastante rara, se la recomiendo a las personas que les gusta el teatro, que no es muy convencional. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad que la recomiendo. Está en Puerta Roja los viernes a las 21 horas. La dirección es de Valeria Fadel, y bueno, ya nombré a los actores, y bastante, bastante interesante. Bueno, entonces para los amantes del teatro no tan convencional, para los que quieren ver algo nuevo también, para los que nunca vieron algo raro, bueno, pueden ir a ver El amor de la estanciera, que es bastante, bastante interesante. Buenísimo. Después, bueno, también te puedo comentar que vi una película bastante interesante que se llama El Gran Torino, muy conocida, dirigida por Clint Eastwood, que también la recomiendo. Es una muy buena película, eso fue lo que vi esta semana. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una pausa? A una pausa y volvemos a ver si la podemos ubicar a Laura. Vamos a hablar con Laura Brizuela, que en este momento está en Brasil y nos va a contar un poco las novedades de lo que se vive allá. Dale. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Y acá andamos, extrañándote un poco. Ay, yo también, ¿qué cuentan? ¿Todo bien? Todo bien, arrancando este sábado, bueno, con muchas novedades. ¿Y vos qué novedades nos podés traer de allá de San Pablo? Bueno, a ver, les cuento. Yo ahora estoy en San Pablo, pero en verdad estuve ahí en varias ciudades de Brasil. Las que les puedo contar más cosas son las grandes capitales, San Pablo y Río de Janeiro. Y bueno, de cultura en San Pablo, bueno, no, voy a empezar por Río mejor. Dale, por donde quieras. Por Río, porque estuve en Río ahora esta última semana y San Pablo estuve las otras dos, las anteriores. Bueno, en Río te cuento que algo que me llamó mucho la atención es los grafitis. ¿Viste que en un momento habíamos hecho un programa de grafitis? Sí, creo que fue el primer programa que hicimos. Bueno, a mí me quedó regrabado. Bueno, es muy loco porque ellos tienen todo un arte espectacular. No son como las típicas, bueno, hay también las calles garabateadas. Sí. No, es gente, se dice que son bandas que hacen como competencias para ver quiénes hacen los mejores dibujos. Y eso significa, como en la cultura de Río de Janeiro, mucho, porque incluso se han denominado algunos espacios de interés cultural, y de hecho hay una búsqueda de diseñadores, caricaturistas, en Brasil, que ahora, bueno, justo el otro día estaba viendo que salió en el noticiero, que los llaman desde Disney, Pixar, bueno, todas las grandes compañías, porque, bueno, está esta moda de los grafitis, que en realidad no es una moda muy reciente, viene de hace como 10 años. Así que eso me llamó mucho la atención. Después había otro tipo de grafiti que son con palabras, que se hizo también muy conocido. Inclusive hay una novela ahora que retrata este tipo de grafiti, que es, por ejemplo, un tipo que se dice que se volvió medio loco, así se puso unas barbas gigantes, era rico y dejó todo. Y en las paredes de los principales lugares donde la gente pasa, ponía, por ejemplo, gentileza genera gentileza, el amor genera amor, o sea, todas palabras así. Bueno, hablando de Dios, todo. Y eso también es protegido por la prefectura es la municipalidad de Río de Janeiro. Y a su vez, la gente tampoco lo garabatea. Eso me llamó mucho la atención. Que tengan respeto por los grafitis. Que tengan respeto, que igual es algo medio loco, porque eso también invadió, sí, ¿no? En algún momento el espacio que, bueno, no se podía. Pero eso me parece muy loco. Después fui a ver un documental en Río que se llama Palabra Encantada, es un juego de palabras aquí en Brasil porque quiere decir como las palabras que se cantan y a su misma vez encantada, ¿no? Como encantada para nosotros, que habla un poco de la música de la bossa nova, de diferentes tipos de música que por ahí allá no son tan conocidas como, bueno, pagode, funky, bueno, un montón de músicas así, y con la conexión del idioma portugués. Ese documental está siendo un éxito total acá en Brasil, y bueno, tiene personajes súper importantes de la música brasileña, como, qué sé yo, Adriana Calcanhotto, Martinho da Vila, María Bethânia, Chico Buarque, Zé Cavaleiro, bueno, un montón de gente así muy muy grosa. Eso es un poco lo que vi en Río. Después, otra cosa que me llamó mucho la atención en todo Brasil, inclusive en los más pueblos que estuve, es que hay una cultura indiana muy de moda ahora. Todo el mundo tiene algo indiano. Inclusive, también está fomentado por una novela, que seguramente va a llegar allá a la Argentina, que se llama Camino a las Indias, Perdóname, ¿indiana qué quiere decir? ¿Indígena? No, de la India. De la India, ah. De la India, ah, que está mal, ¿no ves? Voy a volver hablando cualquier cosa. Pero bueno, tengo una mezcolanza terrible. Sí, de la India, ¿no? Sí. Entonces, qué sé yo, ves, poche, no solo moda de ropa, sino inclusive las chicas se pegan, ¿viste la bisutería esa que ve en el medio de los ojos? Sí, sí, como bueno, el tercer ojo, digamos. Claro, como el tercer ojo, pero viene para pegártelo, o sea, vos lo encontrás en cualquier lado, las chicas todas se recontran, repintan. O sea, es como ver una moda, como si fuera a ver como una nueva tribu urbana. Es como puede ser, yo sabes que no lo vi eso en Buenos Aires, me llamó mucho la atención acá, porque sobre todo está en las grandes ciudades, bueno, como todas las modas. Sí. También vi floggers. Los floggers llegan a Brasil. Los floggers brasileños son muy graciosos. Imagínense que los nuestros, yo me mataba de risa cuando estaba con mis amigos, le dije, no, son más salientes. Los nuestros son más dark, más tristes. Imagínense un brasilero. Claro, no da mucho. No pega, ¿entendés? No pega. Algo. No pega. Pero bueno, están también. Pero está esta onda así indiana, o indiana no, ¿cómo se dice? Hindú. Esta onda hindú, donde ya te digo, no es solamente la moda, sino cosas, qué sé yo, inclusive se consumen tipos de comidas, condimentos, bueno, muy loco así. ¿Y todo esto por qué crees que puede ser? ¿Por la novela? No, la novela vio eso. Igual, no te rías porque La Globo es una novela de La Globo, son las grandes novelas que después se exportan al mundo, sí influye mucho en la vida de la gente, pero no, ellos vieron seguramente esta onda y, no sé, vieron y hicieron un negocio bárbaro. Igual, yo no sé cómo habrá venido, porque el año pasado no estaba, estamos en marzo, sí, yo vine en febrero, enero del año pasado, no estaba, así que debe ser algo de ahora. De este momento. Sí, muy loco. Y también estaba acá en San Pablo, y te digo, bueno, está esta novela que seguramente va a llegar a Argentina, recuérdenlo, esto debe estar siendo grabado, porque después de decir, no, está buena la novela. Bueno, o sea ya nos vemos acá en Buenos Aires también utilizando esta nueva moda, imaginémonos a todos acá con la moda hindú en Buenos Aires a través de la novela. Ojo, está muy buena, yo ya me compré un par de polleras. La vas a implementar cuando vuelvas. Está muy buena, bueno, creo que en Argentina también hubo una época en la que había un tipo de polleras, bueno, sí, pero sí, era más sí, tranqui. Sí. Tuvimos acá, hace un par de años una... Bueno, acá están con todo, o sea, todo lo que es hindú, de todo. Y incluso hay casas nuevas, cosas así, muy, muy, muy copadas. ¿Y qué fue lo que más te gustó de Brasil y qué fue lo que menos? Lo que más me gustó, pasa que yo ya conozco Brasil, es como medio... ¿Qué es lo que más te gusta, digamos? No lo que más te gustó, sino claro, lo que más... Lo que menos me gustó, esto sí, yo Río conocía, pero de chica, no tenía muchos recuerdos muy muy frescos. Y fui, bueno, tuve una semana y algo así, hay muchos chicos en la calle, yo estuve, bueno, incluso preguntando, qué sé yo, hay 15.000 personas que viven en las calles, por ende hay mucha violencia. Río de Janeiro es una ciudad hermosa, pero... No, oh, bueno, se nos cortó la comunicación. Estamos hablando con Laura Brizuela, integrante del programa. Una lástima. Bueno, veremos si la podemos contactar en un ratito. Estamos desde Brasil. Estamos desde San Pablo. Así que bueno, nos estuvo contando un poquito de esta nueva moda que hay en Brasil, de todo lo que ella vivió, de lo que vio, y seguramente el sábado que viene nos va a contar más cosas. Dale, buenísimo. Seguramente bueno, la volvemos a contactar antes de que vuelva. ¿Cuándo vuelve? Mañana ya está acá en Buenos Aires. Ya nos cuenta personalmente. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos. Te espero siempre, hola Manu, Amparo. Nada, solo para saber si todo va bien. Y nada, un beso muy fuerte, venga. Hola Manu, soy Juanjo. ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta, le mando un fax, ¿eh?